llamo Cristina Gramajo, soy mamá de Sergio Filiberto, uno de los 7 chicos masacrados el 2 de marzo pasados en la comisaría primera de Pergamino. Bien, estamos muy próximos a cumplir los 11 meses de esta masacre. Y, bueno, ¿cómo está la situación? En particular la situación del comisario prófugo. Mira, acá hace 11 meses todavía no había ni pedido de recompensa, que lo logramos ahora, hace unos días, a través de la gobernadora. No sé si tenían miedo de un escrache, pero nos dieron 5 minutos para poder hablar con ella. Y bueno, salió el buscado con recompensa. Después están, son 6 los imputados, que eran los agentes que estaban ese día de guardia. 4 están gozando del beneficio de arresto domiciliario. 1 solo está en el penal, porque hemos apelado, hemos ido, no sé, muchas de las familias estamos representadas por la CPM y realmente nos llevan bien el caso, y nos hacen intervenir bastante y nos permiten hacer todas las manifestaciones habidas y por haber. Estamos esperando que sea elevado a juicio, a lo mejor para junio. Y la apelación está también del arresto domiciliario para que no se lo, o sea, que pasen a un penal, como correspondería. Claro. ¿Cómo es la situación en cuanto a que estos policías que están detenidos en prisión domiciliaria son además vecinos? Sí. Hay uno que vive a una cuadra de uno de los chicos asesinados, o sea que para esa madre es dificilísimo. Después el resto, los otros 3 viven en ciudades, no en la misma ciudad, pero el que vive cerca, sí, la madre sufre horrores tener a una cuadra un asesino. Claro, bueno, agradecerte, por lo menos en nombre de quienes estamos haciendo esta radio, que te hayas acercado hasta acá. Sabemos que te estás ya prácticamente yendo, que hayas venido a este espacio, y pedirte una reflexión justamente sobre este espacio. Me parece que estos son los espacios donde, como dijeron muchas de las personas que hablaron, es el hacer justicia, ¿no? Que a veces decimos que la justicia para nosotros sería una justicia injusta, porque desde el primer minuto sabemos que a nuestros hijos no nos van a devolver. Pero si nuestra lucha y nuestro dolor sirve para ni un pibe menos, y que la gente, o sea, la comunidad tome conciencia que nadie está exento de este abuso, de este estado represor, y a lo mejor podemos cambiar un poco. Muchas gracias. No, de nada.